Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sor Feminisma. Mi nombre es Aarón Esquivel y el día de hoy me encuentro en cabina con Copelia Yáñez y Melissa Fernández Chagoya. El día de hoy platicaremos acerca de feminismo, culturales, identidad de género y todas esas cosas divertidas que empiezan a pasar cuando la cultura cambia y reacciona a sus propios cambios. ¿A qué cambios te refieres? Pues fíjate, creo que justo cuando me invitaron empecé a pensar en la forma en la que tanto los medios como redes sociales reaccionan ante los cambios de discurso, los cambios de lenguaje, los reconocimientos de nuevas como perspectivas al respecto de cómo nos relacionamos con nuestra identidad de género, con preferencias, con los derechos de mujeres, hombres y todas estas cosas, o sea, binario y no binario. Y el mucho trabajo que está costando, que mientras más se alza la voz o mientras más hablamos sobre ciertos temas, también empezamos a escuchar voces cada vez más intensas y más fuertes que van en contra de todos estos temas, ¿no? Uh-huh. Copelia, platícanos de ti, de tu formación y cómo fue que llegaste a estos temas y sobre todo cuál fue lo que detonó, digamos, que fuera tu interés hablar de choques culturales y lo que está ocurriendo. Pues mira, mi formación es rarísima porque estudié casi por accidente administración de empresas, que esa no la ejerzo más que cuando tengo que hacer facturas. Pero luego estudié ciencias de la comunicación, que es la carrera que siempre ha sido como mi drive. Y estudiando ciencias de la comunicación descubrí semiótica, que me pareció una herramienta teórica padrísima, que es justamente el estudio y análisis de los signos en el entorno cultural. Y eso tiene que ver con los elementos que utilizamos para representar cosas, ¿no? Uh-huh. Pues un signo en realidad es casi cualquier cosa. La forma en la que nos representamos, las palabras son signos, lo mismo que los elementos gráficos, pero también las cosas que utilizamos para representarnos a nosotros mismos en el entorno son signos. Evidentemente es una disciplina que justamente hoy lo platicaba con alumnos, justo vengo corriendo de dar la materia en otro lado. Decíamos que es la materia del mind blown infinito, porque si analizas suficiente te das cuenta de que todo puede tener más sentidos de los que resultan evidentes u obvios. Algo que me dio mucho esa especialidad teórica es cuestionar lo que damos por normal. Uh-huh, uh-huh. Y creo que justamente ahorita el tema con el feminismo y todos los estudios de género es cuestionar nuestra noción de normalidad, de feminidad. Bueno, también, pero cuestionamos mucho todos estos supuestos que están normalizados y cómo es que los normalizamos. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo como el cambio y facilitar o no y tratarnos de qué manera, ¿no? ¿Cómo nos simbolizamos y construimos esos elementos culturales? Uh-huh. Tú me dices que entonces por accidente administración de empresas y sí, luego comunicación, que es lo tuyo. Sí. ¿Qué materias impartes y dónde? Porque sabemos que eres docente. Sí, pues mira, acá en el claustro estuve un rato a cargo de publicidad y mercadotecnia, un rato a cargo de comunicación y sociedad. Próximamente seguramente estaré en neuromarketing y percepción, uh-huh, o algo así se llama. Es una de estas materias del plan nuevo, entonces todavía no estamos familiarizadas ella y yo. Y en otras universidades soy docente justo de semiótica, ya sea semiótica publicitaria, semiótica de la ciencia y la cultura. Uh-huh. O sea, como aplicaciones de la semiótica en el universo de la práctica. Ok. Normalmente hablamos, hay un choque de comunicación entre nosotras, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con un choque de comunicación? Porque por sí mismo la frase ya resulta o bien una tautología o bien una incoherencia, pues, ¿no? No puede haber comunicación sin interacción, pero ¿el choque de qué va? El choque justo va de este momento en el que al comunicar, cuando nosotros queremos comunicar, lo que queremos es poner en común, que es la etimología del término, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando tú tienes elementos culturales que se están empezando a contraponer, lo que empieza a ocurrir es que las estructuras que damos por normales, que serían las estructuras dominantes en la cultura, empiezan a presentar resistencia cuando se sienten amenazadas. Y eso de presentar resistencia cuando se sienten amenazadas suena como muy, pues que se hace un frente común y entonces todo mundo, o sea, hace una... Pienso en... ¿Viste 300? No. Bueno, es así, uno de los momentos de la película hace que todos los espartanos se junten y pongan sus escudos como si fueran un armadillo, literalmente. No es que en la cultura, los miembros de la cultura se pongan de acuerdo literalmente para cerrar filas. Pero lo que sí pasa es que pues nosotros somos un poco efecto de nuestros constructos culturales, ¿no? Nos vamos construyendo a partir de la cultura en la que estamos inmersos y de los valores que compartimos con nuestro entorno, etcétera. Cuando uno de estos supuestos que sentimos muy central para nuestra identidad se ve cuestionado, uh-huh, es muy difícil que nosotros mismos cuestionemos ese supuesto. Lo que pasa ahorita con el Frente Nacional por la Familia, por ejemplo, que el hecho de que piensen que la familia no necesariamente tiene que ser hombre, mujer, niño, niña, un perro, una camioneta y una casita, les causa mucho conflicto, porque uh-huh, para ellos la familia es ese constructo. ¿Y qué es lo que pasa cuando se topan con que se cuestiona esa estructura familiar específica diciendo, no, pues existimos muchas otras maneras de ser familia? Pues que ellos como sienten este cuestionamiento de sus valores centrales, de su eje, digamos, de identidad, pues entonces se lanzan a, como a esta defensa de uh-huh, sus propios elementos identitarios. Entonces por eso hablamos como de, no tanto de, o sea, aquí el eje no está en comunicación, sino en choque. Claro. ¿No? Uh-huh. O sea, llega el momento en el que en un intento de comunicar, también nos topamos con que lo que aparentemente estamos diciendo que es lo mismo, descubrimos que no significa lo mismo para la gente con la que convivimos, ¿no? Es lo que, ahora sí que en el universo de la teoría, es lo que llamaríamos semiósfera, ¿no? O semiósfera, una esfera de significado en donde las cosas tienen sentido. Si te sales de ahí, de repente ya no lo tienen. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando de repente tienes que explicarle a la gente que, que ser mujer no depende de ser femenina en el sentido tradicional del término, ¿no? O que ser hombre no depende de haber nacido con los cromosomas específicos y tener ciertos elementos conductuales que te definen como hombre. Porque entonces lo que estás haciendo al decírselos no es solamente informarlos, sino que se sienten cuestionados en su propia identidad, valores, etcétera, y lanzan una ofensiva tremenda, que es una de las cosas que estamos viendo pasar mucho ahorita en medios y en redes sociales. Que es esto que mencionas, me imagino que tiene mucho que ver con los hilos de información en los que nos vemos inmersos, inmersas, inmerses, ¿no? Porque, sí, digo, si estamos tan acostumbrados a estar recibiendo el mismo feedback de personas que piensan como nosotros, cuando llega el choque de alguien que es externo, obviamente vas a sentir que está tratando de atacarte, aunque no tenga nada que ver, pues. Sí, y, o sea, sí, pero adicionalmente, o sea, una cosa son los hilos de información, que esos, ahora sí que todos, voy a tratar de acordarme del lenguaje inclusivo porque siempre se me olvida, es terrible. Pero estamos en un universo en donde además las redes sociales fortalecen estos hilos. Nosotros vamos siguiendo a gente que sentimos afín a nosotros y además, los algoritmos de las redes sociales para incrementar nuestro interés están programados para que esas afinidades se vayan reforzando. Entonces, pues todos vivimos inmersos en unos hilos infinitos. Uh-huh. Así, y se me vuelve a olvidar utilizarla, lo siento. Así, es una cosa que me cuesta todavía mucho trabajo. Hábito. Lo mismo que decíamos, cambiar lo que está normalizado hacia una nueva práctica requiere conciencia. Estamos acostumbrados, lo logré, a actuar de una determinada manera sin cuestionarlo, porque además es la manera como natural de procesamiento del cerebro. Nuestro cerebro no puede vivir cuestionándolo todo el tiempo. Necesita certezas. Mientras más certezas, más rápido se programa. Y mientras más rápido se programa, más rápido toma decisiones. El cerebro humano está organizado así, de esa manera. Uh-huh. Lo interesante es también tener las herramientas de pensamiento crítico que te permitan cuestionar y que te permitan adquirir nuevos aprendizajes y abrirte. Pero también es cierto que mientras más fuerte es tu comportamiento de grupo o de silo, más difícil es que te abras a nueva información. Porque justamente como te sientes reforzada por todo el asunto, o sea, tienes gente que está pensando lo mismo que tú y que opina más o menos lo mismo y que te da la razón, pues entonces es muy fácil imaginarte que tienes una mayoría detrás de ti. Cuando en realidad pues son diferentes grupos de información y entonces muchos intercambios de información terminan en sensación de ataque por cualquiera de los lados, que es tremendamente difícil justamente en un momento de tensión cultural tan fuerte generar diálogos. Uh-huh. Es un universo complicado. Sí, y tiene una fortaleza los medios masivos de comunicación impresionante, ¿no? Últimamente se está hablando de una cuarta ola del feminismo, sí, y la cual se propicia y se fortalece a partir de las redes. ¿Qué opinión tienes sobre el ciberfeminismo? Ay, es una cosa complicada. Porque además, bueno, yo tengo como este universo de las olas y es como... De repente el pensar en olas, justo me lleva como a pensar en los significados de las palabras. Uh-huh. Pensar en olas es como si ya estuviéramos en un nivel de avance, de adelanto, como ya... Por ejemplo, es lo que permite que muchas veces se utilice este... Nosotras ya no necesitamos el feminismo, ¿no? Uh-huh. En algunas, me ha tocado oírlo de algunas mujeres, ¿no? Como ya tenemos el derecho al voto, ya tenemos derecho a trabajar, ya lo logramos, ¿no? Así ya está realizado. Porque suena como a que ya lo logramos. Con las olas a veces me pasa un poco esto. El ciberfeminismo está bien interesante en términos de lo que nos permite, como, por ejemplo, de generar espacios de sororidad y de intercambio y de difusión bien interesantes, que antes no existían. Uh-huh. Que esos espacios tienen su propio contrapeso en los espacios de ataque que se generan también, ¿no? Pienso justamente en el universo de... El universo en flamas favorito de mi vida, que es Twitter. Uh-huh. Amo Twitter porque en Twitter todo el mundo va a ponerse muy intenso en la vida en general. Es el espacio en donde todos vamos a decir lo que nos concierne en términos de intensidades. No hay día en el que no me toque ver a una feminista teniendo que defender su punto de vista. ¿No? Entonces, claro, es un espacio ganado que todavía no está ganado porque se produce otra vez este tipo de enfrentamientos en donde si acaba de pasar todo el tema del programa de Marta de Baile, se enteraron de esa bonita historia. Marta de Baile presentó a dos chicas a las que les pagaron tratamientos en Plan Extreme Makeover. Así de, vean cuánto invertimos en ellas para que quedaran tan perfectas, preciosas y bien logradas. Uh-huh. Hubo todo un tema de opinión en donde muchas chicas, justamente de las que discuten temas de feminismo en Twitter, dijeron, bueno, pues dense cuenta cómo esto es reforzar el mito de la belleza. Empezaron a tuitear con el hashtag el mito de la belleza, compartiendo fragmentos del libro del mito de la belleza, ¿no? De cómo la belleza está codificada de tal manera que las mujeres estamos obligadas a ser bellas, a cumplir con ciertos estándares canónicos de esa belleza, y cómo a nosotras como mujeres se nos exige eso, mientras que a los hombres no se les presiona tanto en ese sentido el canon, ¿no? Y pasaba que mientras ellas hablaban de eso, el resto del universo iba sintiendo los golpes en sus propios vínculos de valores, ¿no? Estaban desde las que decían, es que lo que estás diciendo es un ataque personal a las chavas que decidieron, o sea, si las chavas que decidieron operarse están bien, o sea, sí, si las chavas que decidieron operarse están contentas de haberse operado, entonces tú quién eres para decir que no deberían. Las chavas que empiezan el tema del mito. No las estamos atacando directamente a ellas, estamos cuestionando el supuesto, ¿no? Uh-huh. Que es un paso más arriba en términos discursivos. No, pero es que tú las estás atacando. O, ¿por qué tú cuestionas el mito de la belleza si además tú sales muy guapa en tu foto de perfil, ¿no? Si tú sí te sales arregladita en tu foto de perfil. Uh-huh. Como no tienes derecho a cuestionar a menos que lo niegues. Esta polarización es muy frecuente cuando tienes estos temas de tensiones culturales ocurriendo. Entonces, o sea, este asunto de hablar de la cuarta ola, te digo, o sea, las olas es como si... O sea, las olas como metáfora me gustan, las olas como proceso de... así. Cuando decimos feminismo en cuarta ola suena como si las otras tres ya hubieran llegado a puerto. Uh-huh. Me da un poco esa angustia cada vez que hablamos de olas. Pero hasta cierto punto me parece acertado porque... Pues las olas van y vienen, llega y se regresa. Y bueno, siento que es lo mismo que está haciendo el feminismo. Llega y ya que está llegando a un punto en donde está logrando algo, el feminismo no me representa y ya nos regresamos otro cachito. Es como un cangrejito, no llega, no termina de llegar, porque en general el mar no termina de llegar, ¿sabes? Sí, bueno, de hecho, fíjate, una amiga que trabaja en esta cuestión de investigar tendencias utiliza mucho la metáfora del mar con el asunto de la cultura y las tendencias, ¿no? Y justo es... Lo que pasa es que la cultura es como el mar, ¿no? Todo está flotando ahí, las olas ocurren y los cambios culturales en general ocurren lento y a partir de cosas que se van depositando, justo como cambia la costa, ¿no? O sea, la costa cambia no por una oleada o dos oleadas o tres oleadas, tal vez creo que por eso es como el asunto de sí son como olas, pero son olas que no es que ya se hayan depositado y ya están ahí, ¿no? Que a veces justo como hablar de las olas del feminismo en números me produce un poco esa ansiedad siempre. Uh-huh. Pero ese es yo, ¿no? O sea, no es ni teóricos ni nada. Soy yo porque soy inútil, además. Uh-huh. pero, Pero justo, algo que sí pasa con los cambios en la cultura es eso, que empieza... Las cosas que empiezan a ocurrir se van depositando en las orillas, bien que mal, y con todo, y choques y enfrentamientos y dificultades, van ocurriendo, ¿no? O sea, van quedándose un poco en la orilla. Es algo se modifica, uh-huh. Por poco que se modifique, se modifica. Sí, y a propósito de la metáfora, hay olas que vienen con mucha más fuerza que otras, ¿no? Sí. Pero es la misma, o sea, es decir, una propició la otra y así, o sea, viene como sí. En una... concatenación de eventos, digamos. Oye, me quiero regresar al Twitter. Esta bravura tuiteriana, uh-huh. ¿Qué pasa si les quitamos los dispositivos, los celulares a la gente y enfrentamos? A ver, compañeras, compañeros, platíquenos. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate, yo creo que se están creando también muchos espacios para la discusión justo a nivel personal. Ocurre una cosa, y es que en Twitter justo todos somos mucho más valientes porque todos somos mucho menos personales. Uh-huh, uh-huh. Pero el estarnos teniendo que exponer a leer y escribir ideas con otros también está haciendo que, bien que mal, nos empiece a dar la comezón o la cosquilla de hacerlo en nuestros espacios individuales. Uh-huh. Opinar con amigos y familia. De repente tienes espacio para descubrir quién está como en dónde, parado en dónde, quién significa qué cosas, de qué manera. Sí creo que el ciberactivismo no hará la diferencia. O sea, la revolución no está en Twitter, la revolución no está en Facebook. Ninguna revolución está en Facebook, ninguna revolución está en Twitter. Pero sí creo que son como reflejos de conversaciones. Las conversaciones que ocurren en línea nos llevan también a conversaciones fuera de línea, uh-huh. Que ocurren de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, desde gente que tiene espacios en Twitter, pero que también ha generado conversatorios específicos para hablar de temas de feminismo o de temas de género, en espacios específicos, como pienso en Tania Tagle y la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? O sea, ella tiene un espacio en la Biblioteca Vasconcelos y tiene un círculo en donde platican. Uh-huh. Pero inclusive, por ejemplo, la persona que lee una de estas conversaciones o discusiones en Twitter y llega a su casa diciendo, no puedo creer que... O el solo hecho de que la discusión ocurre en Twitter, pero luego es recuperada por otros medios como, por ejemplo, BuzzFeed, sin embargo, y recuperan y resumen la discusión y es llevado a otros medios para que otras personas platiquen sobre el tema. Justamente es la revolución no va a ocurrir en Twitter, pero uh-huh. El tema empieza a salirse de... Una cosa bonita de la semiótica justo es esa, que es, o sea, no espero que el cambio cultural, la revolución, ocurra dentro de Twitter. Pero saber que las conversaciones ocurren y esas conversaciones detonan otras conversaciones hace que pienses en justamente cómo la cultura se empieza a derramar y cómo discutir sobre el feminismo, qué consideramos que es el feminismo o no, cuáles son las luchas que estamos enfrentando actualmente, de qué manera asumimos cuestiones de género y etcétera, etcétera, etcétera, nuestro enfrentamiento o no con el concepto y el constructo de belleza. Que esas discusiones ocurran, empieza a derramarse en la cultura. No es que vayan a impactar ampliamente, pero es que ninguna de nuestras conversaciones lo hace en definitiva. Las conversaciones lo que hacen es lograr pequeños cambios cotidianos, pero esos pequeños cambios cotidianos van cambiando el clima poco a poco. Los climas de opinión se van moviendo. Claro. Que eso es algo que sí hemos visto ocurrir en los últimos, pienso, 5 años más o menos. Uh-huh. En algún momento leí varios estudios que coincidían en que la palabra más citada, ¿no? El SIC constante en las redes era feminismo. Ya sea pa' bien, pa' mal o lo que sea, pero es como la palabra que se repite. Sí, justo porque, o sea, creo que si algo nos dan las redes sociales, y eso sí lo dan indudablemente, con todo y que crean silos y con todo y que son imperfectas en muchos sentidos, es que generan un espacio en donde encontrarnos, ¿no? Uh-huh. Platicaba en un proyecto de trabajo en una de esas, que Facebook es como un ágora, por ejemplo. Lo que era el ágora para los griegos, el Facebook es para nosotros, con lo bueno y lo malo que implica el ágora, ¿no? Uh-huh. O sea, uno va a Facebook a vender, al chisme, a difundir sus ideas políticas, a tratar de convencer a gente de cosas, a encontrarse con sus pares, a pelearse con sus contrarios. Pues es a lo mismo a lo que iban los griegos al ágora, uh-huh. Solo que los griegos eran, como decía un amigo, la democracia, la democracia directa en Grecia funcionaba porque eran 3,000 pelados y se conocían todos entre sí, ¿no? Sí, sí. En Facebook somos 2 billones o algo así, recién dieron las cifras, somos 2 billones de habitantes y pues lo que se hace son justamente estos silos de opinión que a veces chocan con silos de opinión contrarios, pero esos espacios, aunque sean de enfrentamiento, producen cuestionamientos de ambos lados. Uh-huh. Y esos cuestionamientos de ambos lados también son interesantes. Contenidos como el de, por ejemplo, yo compartía hace relativamente poco uno que dice la masculinidad es tan frágil que, ¿no? Uh-huh. Pasan estas cosas. Pero lo que más me divirtió de ese contenido fue más bien la razón por la que lo compartí yo es porque me tocó ver que en las reacciones de la publicación original todos los comentarios iban en dos sentidos, que fue exactamente con lo que lo compartí. O había hombres que decían, ay, no, yo sí hago esto. O sea, la masculinidad es tan frágil que a los hombres se les cae la masculinidad si lavan un traste, por decir, ¿no? Uh-huh. No, ¿cómo crees? Yo levanto mis trastes, ¿no? Como en este asunto de recuperar mi masculinidad. Yo no he perdido mi masculinidad, sí. Y lo hago, ¿no? Sí. Pues igual que la familia. Exacto. Defendiendo cualquier cosa, sí. O la gente que decía, ay, no, yo conozco mi marido sí levanta sus trastes, sí. ¿No? El amigo de mi prima. Exacto. De la recuperación, de la recuperación de la de así el 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, sí. ¿No? El yo respondo por la masculinidad de este hombre que sí le va a sus trastes. Uh-huh. Se me hacía muy divertido ver cómo justamente ahí esas son las zonas de fricción que nos causa, ¿no? Es una zona de fricción chiquita, pero ocurre. Claro. Y a mí me gusta analizar ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Sí. O sea, sí me parece que ha sido un espacio de democratización absolutamente sí. Abierto. O sea, ahí sí, si se habla de democracia en su sentido estricto, pues, ¿no? Sí. Lo es. Sin embargo, también la problemática de que ahora tenemos el derecho y el espacio para opinar, incluso cuando no tienes ni idea de lo Exacto. que estás hablando, ¿no? Es que justo uno de los grandes problemas de las redes sociales, y eso lo teorizan mucho, es que estamos en este universo donde la opinión, no importando si es informada o no Claro. informada, fundada o no fundada, es reina. Sí. Y entonces yo tengo derecho a mi opinión. Es claro, algo que decía yo, hubo también otro tema recién. Hace como 3 o 4 meses con Christopher Domínguez Michael, el crítico literario que siempre se está peleando con otra gente, ¿no? Es como, él está acostumbrado a ser justo en cómo se simboliza a sí mismo. Él es el canon literario mexicano. Uh-huh. Así, y que me escuchen y me matarán seguro. Pero él está muy acostumbrado a asumirse a sí mismo como una figura canónica. Desde esa perspectiva decide él escribir sobre su postura sobre el feminismo. Pues él podrá saber mucho sobre literatura, teoría literaria, ¿ok? Pero ¿qué hace él opinando sobre justamente feminismo uh-huh. y las feministas y si algunas luchas feministas le parecen o no le parecen? Y publica. Y pues obviamente se encuentra con que gente más informada sobre cuestiones de feminismo y género, pues lo corrige, le corrige la plana. Y él estaba en una defensa enloquecida, ¿no? Uh-huh. Pero no, y es que... Él está acostumbrado a ser una figura canónica a la que se le cuestiona poco y cuando se le cuestiona le está acostumbrado además a demoler verbalmente, ¿no? Se pelea con mucha gente. Uh-huh. Porque canon, porque... Eso pasa mucho en la cultura. Cuando alguien tiene un eje, cuando alguien está acostumbrado a ser el canon, y date cuenta cómo eso pasa con el machismo, el patriarcado y todas estas cosas, ¿no? Están acostumbrados a ser el eje, a ser la normalidad, a ser quien define qué es lo bueno y lo malo. Uh-huh. En cuanto los cuestionas, tienen que, o sea, es como, no, espérate, no, mi posición no está para ser cuestionada. Se le cuestiona. Y fue una debacle de estas bonitas debacles de 2 horas en Twitter, pero una debacle divertida de uh-huh. analizar. Lo que se nos olvida a veces es que cuando damos, o sea, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, ¿sabes? O sea, sí, claro. Bien decía, así, bien utilizan esa frase de Voltaire de podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero hasta con mi vida defenderé tu derecho de decir lo que piensas. Sí, ok, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión. Pero también tenemos que asumir la responsabilidad que conlleva dar una opinión poco informada uh-huh. y estar abiertos a recibir opiniones en contra. Porque uh-huh. la opinión es eso, la opinión, una opinión no informada, una opinión no educada, es eso, es viento, ¿sabes? O sea, es, tengo derecho sí. a... A mí me gustan las galletas Oreo. Uh-huh. ¡Qué padre! Sí, los límites de la, sí. de la libertad de expresión es precisamente eso, mientras no estés violentando a un otro, ¿no? Con sí. tu simple opinión, digamos. Sí, ¿no? O si tu simple opinión... Por ejemplo, yo puedo opinar que... Pienso, lo decía el otro día sobre diseño logotipos también, ¿no? O sea, yo opino que el logotipo está bonito. Pues qué padre, pero tu opinión en términos del logotipo no importa porque lo importante es el acto comunicativo del logotipo. Uh-huh. Lo mismo pasa cuando hablamos sobre estos temas, ¿no? Es Christopher Domínguez Michael hablando sobre su opinión del feminismo, pues está padrísimo, él es crítico literario, es un lego en términos de género. Entonces su opinión es solo eso, una opinión más, no es mejor que otras ni peor que otras y tiene derecho, digamos, a ser mejor informada. o como tuiteábamos rápidamente, el derecho a externar tu opinión no quita el derecho a los demás a indicarte que estás opinando fuera de la línea, ¿no? O sea, a que estás opinando algo que no está informado, no es suficiente o está francamente equivocado, que eso también es otra cosa que pasa cuando opinas, ¿no? Pienso literalmente en 31 minutos, ¿no? Así, yo opino lo que sea. Pues sí, o sea, puedes opinar. Opina. Pero también infórmate a partir de las reacciones a tu opinión. Cuestiona las reacciones a tu opinión. Pero también creo que es importante como aclarar que el hecho de que una opinión sea informada y educada no significa que va a ser aceptada. Solamente por el simple hecho de estar educada. Sobre todo porque, hablando de las redes sociales, hace poco... vi un post de la casa productora de la película Coraline. Compartieron una imagen en donde en Frankenweenie hay un personaje que es homosexual. Y tiene, sale 5 segundos, o sea, sale mucho de la película, pero el como el punto homosexual es, son 5 segundos porque dice, tengo novio, hay que ir al cine. Es todo lo que dice. En ningún momento tiene ninguna interacción con otro hombre, nada. Y... a propósito del mes del orgullo, sacaron una imagen en donde él estaba sosteniendo una bandera de colores y estaba caminando a la par de sus compañeros de película. Y las personas se reaccionaron muy ofendidas a ese hecho. Fue como, ¿por qué nos están mostrando su agenda gay en esto? ¿Por qué no se dedican solo a hacer entretenimiento? Y entonces una persona que se identificó como profesora de Estados Unidos, en una escuela de Estados Unidos, dijo, pues es que, o sea, el hecho de que ellos, o sea, hagan películas, pues están siendo parte de la cultura, pues. Y lo que están haciendo, pues, es mostrar una realidad. Sí. Nunca nadie dijo sean gays, nunca nadie dijo apóyenlos, nunca. No, él está celebrando su homosexualidad, es todo lo que está haciendo. Sí. Y tenía casi 6,000 comentarios. Y seguramente muchos de esos comentarios negativos, ¿no? Sí, claro. Sí, y eran, este asunto de, ay, ¿cómo se atreven? Están destruyendo. ¿Por qué nos están volviendo gays? Sí. Y no tenía ningún mensaje. Eso fue lo que más me pareció interesante. No había ningún texto. Mensaje sí, debo corregir. Pero no tenía ningún texto. Sí. Solamente era una persona cargando una bandera. Sí, pero la imagen, o sea, la imagen es un mensaje. Y es un mensaje fuerte. Porque además la imagen, fíjate, tendemos a cuestionar la imagen mucho menos de lo que cuestionamos la palabra. Eso también es otra cosa que viene de mi disciplina teórica, ¿no? La imagen la damos por hecha. ¿Qué nos pasa cuando vemos una fotografía? Una fotografía nos parece una representación de la realidad. Sí. Cuando ya estudiaste foto, ya sabes que no, porque el encuadre, porque la toma, porque el plano, porque estás tomando una serie de decisiones que delimitan la realidad. Una fotografía nunca es la realidad, pero nos parece que sí. Por eso la imagen es tan poderosa y por eso la imagen a veces nos indigna, ¿no? Entonces, ahora, esta imagen muestra una realidad, es absolutamente cierto. Y la profesora dijo muy bien, o sea, no es una agenda de ahora que todos, así, ahora que veamos esa imagen, todos nos transformaremos en homosexuales en 5, 4, 3, 2, 1, ya, ¿no? Sí, exactamente. No, no pasa eso con la cultura. Eso, justamente eso es lo que no entiende como el universo de lo dominante, de lo tradicional, utilizando las palabrotas adecuadas, ¿no? Lo heteronormativo, cisgenérico, patriarcal. Hegemónico. A eso se refiere el término hegemónico. Lo hegemónico es esto que es dominante en lo cultural y está normalizado. De ahí viene el término hegemonía. Como es dominante, o sea, ocurre en la mayor parte de la... o está dado por normal en la mayor parte de la sociedad, se considera como lo correcto. Y entonces cualquier cosa que se salga de esa norma puede ser interpretada por ese sector y sobre todo por las zonas más conservadoras, más... digamos que en términos teóricos, por el núcleo de esa estructura cultural como un ataque. Porque no. Es un ataque como a ese eje, a ese centro de valores. Como si el sacar un autobús que dice, un autobús anaranjado circulando por ciudades enteras, que dice los niños, ¿cómo? O sea, ¿cómo son? Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te mientan, además, dice hasta abajo, que no te engañen o que no te mientan. Como si eso no fuera un acto de violencia, ¿no? Porque para la cultura hegemónica es muy violento pensar que la identidad de hombre o mujer está definida por mucho más que tu origen biológico, ¿no? Para ellos eso es una violencia inimaginable. ¿Por qué? Porque tienen como este constructo de valores que le da sentido a su estructura de la realidad. Y que es lo que me parece Lo que, terriblemente impactante es que no se cuestiona por qué se está pensando de esa manera. Exactamente. Se da por hecho de que las cosas siempre han sido así, sin darnos cuenta de que en algún momento... de que en algún momento no lo han sido. Exactamente. ¿Sí? Como si desde el origen de la humanidad, o sea, desde que éramos... Desde el origen de los tiempos. Sí, desde que vivíamos en las cavernas ya sucedían estas situaciones y entonces tienen que continuar durante, como si la humanidad no evolucionara. Exacto. Lo más divertido de estudiar la cultura es que te das cuenta que la cultura cambia y cambia un chorro. Sí. Te da una visión de posibilidades infinita. El problema es justamente acostumbrar a la cultura a estudiarse a sí misma, ¿no? Que creo que justo para eso sí sirve el ir detonando conversaciones poco a poco. Porque, por ejemplo, la primera conversación, pienso no en, o sea, vamos, no en la gente que está más cercana a este núcleo de la hegemonía cultural patriarcal, cisgenérica, heteronormativa y etcétera, ¿no? O sea, pienso la gente que está en el núcleo difícilmente va a cuestionar sus supuestos, porque sus supuestos y su identidad son uno y lo mismo. Pero, por ejemplo, gente que solamente estaba respondiendo a esa hegemonía sin tenerlo muy claro, o sea, solamente porque pues es lo normal y no me lo he preguntado, después de la quinta o décima pregunta, después de la quinta o décima conversación, después de 15 veces que escucha temas al respecto, es muy difícil que no le pegue al menos la curiosidad o que no tome postura. Y puede tomar postura para cualquiera de los dos lados, ¿eh? Desde el quiero saber más y entonces explíquenme por qué lo que yo creía normal no lo es, hasta reafirmar sus convicciones y decir, ah, pues ya entendí que lo que yo considero normal es esto y a esto me apego y lo otro me parece terrible y violentador, ¿no? Porque la otredad también es una cosa que nos define muchísimo como sociedad. Este asunto de lo otro y lo distinto nos da estructura de realidad, que es tremendo. Porque además, en vez de construir puentes, tiende a construir brechas, que es tremendamente difícil cuando quieres lograr un diálogo y cuando quieres lograr que la gente comprenda diferencias y se atreva como a cuestionar supuestos, no puedes dejar que se construyan brechas. Si la brecha se construye, luego salvarla requiere mucho más tejido. O sea, pienso literalmente en la metáfora del tejido social. Mientras más grande es la brecha, o sea, si la tensión lo que hace es estirar el tejido social hasta que crea nuevo tejido, como le hacemos cuando hacemos ejercicio, ¿no? Cuando empiezas a entrenar, produces micro roturas en tus músculos. Si no son muy severas, se van a recuperar y el músculo va a ser más fuerte y vas a tener mejor condición física. Si te pasas de lanza con el ejercicio, con el entrenamiento, te produces un desgarre y ese desgarre fragiliza el músculo. Y entonces tiene que pasar un chorro de tiempo antes de que puedas volver a entrenar y recuperes la fuerza que tenías antes del desgarre. Creo que de hecho por eso los cambios culturales son una cosa fascinante estudiar. O sea, un cambio cultural ocurre más en los microcambios, en esas microconversaciones, que en las revoluciones. Porque a veces tendemos a creer que lo que tiene que pasar es que llegue una revolución y que lo cambie todo ya. Y no formar parte de esa revolución, solo esperar a que llegue. Sí, o formar parte de esa revolución, pero formar parte de esa revolución de manera estallido, ¿sabes? A mucha gente le entra la desesperación de ya tendría que ocurrir y que se los acaben a todos, ¿no? Lo cierto es que cualquier revolución produce cambios súbitos, pero también produce fragmentaciones históricas. Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, que producen cambios sociales interesantes, pero también tardan años en reconsolidarse las culturas y las sociedades. Los microcambios movilizan la cultura, aunque no lo parezca. Esta idea de, claro, pero los activismos de Facebook, ¿qué? ¿Los activismos de sillón, qué? Pues justo, o sea, podrán no salir a marchas, no son visibles, pero esas microconversaciones que detonan, esas discusiones de exponer a otros a temas, esa oportunidad de decir, pero que también tendría que ocurrir al otro lado, es, híjole, ¿cómo le hacemos? Una de mis grandes discusiones, ¿cómo le hacemos para decidir no matar al otro, sino ayudarle a entender? ¿Consideras que es quienes tenemos acceso también a estos medios, ¿no? Porque también el asunto del clasismo que implica el ciberactivismo, siempre hay que decirlo. ¿Sí? ¿Consideras que tenemos una obligación moral? Ay, cada vez es otro de esos términos así. Obligaciones morales y superioridades morales son, o sea, lo moral es una cosa rara en general. Considero que quienes tenemos acceso y quienes tenemos una obligación moral, yo creo que algo. O sea, más que verlo como obligación moral, lo veo como responsabilidad individual, ¿sabes? Pero es como la responsabilidad individual de, por ejemplo, si tienes una cierta formación, hacer buen uso de la formación que tienes, ¿no? Si tienes un oficio, hacer uso de ese oficio de manera responsable. Es un poco lo mismo. Si tienes acceso a ciertos medios, tienes que saber hacer un uso responsable de esos medios para las cosas que ayudan a construir una mejor comunidad, que esa es otra cosa. O sea, lo pienso como una responsabilidad individual y social. Con lo moral, así como tengo muchos problemas con muchos términos en la vida, con lo moral tengo muchos problemas, ¿no? Porque lo moral implica justamente como este asunto de lo bueno y lo malo desde valores abstractos, que a veces resulta que el valor tendría que estar cambiando y no se mueve. Claro, ¿no? Claro. Justamente cuando jugamos en el círculo de los valores morales es cuando aparecen grupos como el Frente Nacional de Defensa de la Familia, como si los que no tenemos familias tradicionales nos los fuéramos a comer, ¿no? Pero sí me gusta mucho hablar de la noción de responsabilidad individual y de responsabilidad social, no en el término en el que se lo apropiaron las corporaciones, ¿no? De claro. responsabilidad social corporativa, sembramos arbolitos y hacemos donaciones. No, la responsabilidad social tiene que ver con el sentido de lo común, con de qué manera lo que hacemos nosotros impacta en el mundo que queremos ver. Claro, aunque también el Frente Nacional por la Familia podría alegar de estar teniendo una responsabilidad social, pues, ¿no? O sea, y aunque lo están haciendo de esta... Justamente ellos están defendiendo sus valores, sí. que son valores que están en proceso de cambiar. Y en ese sentido ellos, claro, que sienten que tienen esa responsabilidad social, pero por eso los que tenemos otras perspectivas tenemos la enorme responsabilidad de no dejar que ellos sean las únicas voces escuchadas. Claro. De generar espacios de diálogo para puntos de vista distintos. Sí. De difundir la importancia de los puntos de vista diversos, ¿no? Yo traigo mucho últimamente esta noción de que deberíamos estar mucho más acostumbrados en lo social a que lo único normal que existe es la diversidad. Si nos damos cuenta, volteamos a ver a la sociedad en su conjunto, lo más normal es que seamos diversos. Si tú te metes un vagón del metro un día cualquiera, lo más normal es ver diversidad. Somos de todos los tamaños y de todos los colores y nos vestimos diferente y seguramente venimos pensando en cosas bien distintas. Y tendríamos que aprender como sociedad a estar mucho más tranquilos con la diferencia. Claro. Sí, no la tenemos fácil, ¿no? Porque yo pienso, quienes hemos tenido la fantástica oportunidad de conocer otros países, ahí sí, ciertamente cosmopolitas, ¿no? Que esa diversidad se amplía todavía más y no solo es diferentes tonalidades, sino literal diferentes colores de piel y etcétera, ¿no? O sea, y ahí sí, como hace rato decías, tenemos de dos, o matar al otro o la otra, o enseñarle. Sí. En el caso del cosmopolitismo extremo, también, o sea, tienes dos opciones, clavarte en lo que sí eres o darte chance de conocer a esas otras culturas. Sí, y en general, fíjate, o sea, casi cualquier, no solamente cultura, sino la biología misma, así hablando de estos cruces entre disciplinas, la misma biología indica que la diversidad es mucho más enriquecedora que por supuesto. Que la exclusión. Sí. O sea, si tú tienes un set de organismos y todos son iguales, están estandarizados, van a tener muchos más problemas es un estudio que se hizo en bosques alemanes, ¿no? O sea, los alemanes sistematizaron sus bosques para que se incrementara la productividad del bosque, ¿no? Hace 150 años o 100 años, una cosa así. Lo que descubrieron fue que justamente el sistematizarlos y unificarlos, al acabar con la biodiversidad, se volvieron árboles más débiles, con más plagas, etcétera. La biodiversidad daba mayor resistencia, hacía que duraran más, que vivieran más tiempo, que dieran una madera de mejor calidad. Lo mismo pasa con las sociedades, ¿no? Por ejemplo, otro de estos temas que me ha tocado platicar en asuntos de trabajo, justamente el drive por la diversidad. Empezamos a tener mayor conciencia, por ejemplo, de la diversidad sexual y la discutimos un montón. Sí. Ya empieza a haber esta discusión abierta que cada 20 años parece que va y viene, ¿no? Es como en los 80s ya se hablaba mucho y de repente en los 90s dejó de hablarse y luego regresó en los 2000s. Y, o sea, tenemos como estos momentos de arrebato, sube, baja. Pero ya se volvió parte de nuestro discurso cotidiano, de nuestras discusiones abiertas, de nuestro... Que eso es importante, ¿no? Siento que ahorita estamos en ese momento con estas nuevas aproximación o nuevas aproximaciones al feminismo. ¿En qué consiste el papel de las mujeres en la sociedad y de los hombres ante las mujeres en la sociedad, ¿no? Sí. Pero, creo que ya se me fue el hilo. Qué horror, qué vergüenza me doy. Así. No, hablábamos un poco, sí. Me gustaría ir concluyendo que las palabras, sí, son acciones, ¿no? Y que no, sí, solamente es que haya tendencias discursivas, sino que, sí, también están conduciendo nuestras prácticas. Totalmente. O sea, digamos que las palabras reflejan nuestro pensamiento. Sí. Las palabras no es que nos estructuren, pero son las herramientas que tenemos para expresar nuestra realidad. Uh-huh. O la forma en la que comprendemos nuestra realidad. Y también creo, y me gustaría agregar como o reforzar este asunto de los puentes discursivos, uh-huh, que a veces nos cuesta mucho trabajo eso, justo los espacios, que los espacios de diálogo sean diálogos reales. La importancia de la, así, nunca hay que minimizar la importancia de mantenerse cerca de la frontera en los universos, ahora sí que en los universos simbólicos en los que se mueve uno, ¿no? Es claro que es muy importante tener un punto y defenderlo, pero también es muy importante estar conscientes de qué tanta responsabilidad nos genera el poder generar diálogos con el otro. Uh-huh. Qué tanto tenemos que tener una zona en donde si nos volvemos dogmáticos, entonces lo único que estamos generando son separaciones sociales que no ayudan al crecimiento de las dinámicas, ¿no? Al crecimiento de la sociedad en su conjunto, al aprendizaje de la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Claro que tienen que existir, o sea, es como si los dogmatismos tuvieran, o sea, los dogmatismos tienen que existir, pero mientras menos dogmáticos seamos nosotros como individuos, uh-huh, más fácil la tenemos para contribuir al cambio en la sociedad que queremos ver, y más fácil la tenemos para encontrar puntos de contacto con la gente que es distinta a nosotros y que piensa diferente, porque la diferencia no nos, digamos que la diferencia del otro no nos rompe a nosotros. Solo, claro, solo tenemos que asumir que ser diferente no es malo ni bueno, solo es literalmente diferente. O sea, la diferencia es valiosa per se, sin que te haga mejor o peor, ¿no? Es un valor aparte. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Pues que esta plática no se quede aquí, Copelia. Compártenos, uh-huh, tus redes para que te sigamos. Pues estoy en prácticamente cualquier sitio, me encuentran como Santa Copelia, con doble P como la tienda, porque eso lo vuelve más fácil. Pero sí, en casi cualquier red, en Twitter estoy como Santa Copelia, que es donde les digo, o sea, ahí voy a leer cómo pelea la gente y también escribo desde opiniones trascendentes hasta opiniones intrascendentes, por supuesto. En Facebook también me encuentran como, o sea, digo, estoy por mi nombre, pero estoy como Santa Copelia también. O sea, me localizan en casi cualquier lado como Santa Copelia porque uno entendió el valor de la consistencia para ser localizado. Y pues eso sería, ¿no? Me encuentran con Santa Copelia en todos lados. Vale. Muchísimas gracias. Esto fue Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Escúchenos martes y jueves, 11 de la mañana, 3:30 de la tarde, 9 p.m., a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.